Unidad 5. Vidas, vocaciones y proyectos. Sección 3. Personajes célebres. Actividad 1. Escucha dos veces la entrevista. Lee las opciones de respuesta y subraya las correctas. ¿Podría usted decirle a nuestro público quién es Nelson Mandela? Claro que sí. Ante todo, una vez más, muchas gracias por invitarme a este foro y gracias al público que nos escucha. Miren, Nelson Mandela nació en el seno de la tribu Timbu, en el distrito de Mthatha, en Sudáfrica. ¿Fue hijo único? En África, usualmente, no hay hijos únicos. De acuerdo a las costumbres de su tribu, el padre de Mandela tuvo 4 esposas, con las que engendró en total 13 hijos. Nelson era hijo de la tercera esposa. A sus 7 años, fue el primer miembro de la familia que asistió a la escuela, donde un maestro metodista le dio el nombre de Nelson. A los 16 años, asistió al Instituto Clarkbury, donde aprendió la cultura occidental. Y dando muestras de gran capacidad intelectual, se diplomó en enseñanza media en 2 años en lugar de 3. ¿Cómo fue la vida pública de Mandela? Plena de respeto a sí mismo y a sus convicciones políticas. Creyó firmemente en la igualdad de todos los seres humanos y en el derecho de cada individuo a una vida digna, independientemente de su raza y origen económico y social. Su gran amor al continente africano y a su pueblo lo llevó a rechazar una vida de privilegios en Europa y al arresto y la posterior prisión con otros 150 compañeros debido a su lucha por los derechos humanos de su pueblo. ¿Por qué obtuvo el premio Nobel? Porque al concluir una primera estancia en la prisión, salió a reorganizar los elementos nacionalistas para luchar por la igualdad de los derechos de los africanos en su país. Volvió a ser detenido y sentenciado a cadena perpetua. Prisionero durante otros 27 años en penosas condiciones, se convirtió en un símbolo de lucha contra el apartheid. En libertad, su esposa Winnie ejemplificó la continuidad de la lucha. Si ella no lo hubiera apoyado, tal vez él no habría sobrevivido a tanto sufrimiento. En 1990, Mandela fue liberado y se convirtió en el interlocutor del pueblo frente al gobierno para negociar el proceso de democratización. En 1993, Mandela y de Klerk compartieron el Premio Nobel de la Paz. Un año después, por elección popular y bajo la democracia, Mandela fue el primer presidente negro de Sudáfrica. Desde ese momento, puso en marcha una política de reconciliación nacional.